acerca de qué mirada recibían por ser militantes políticas en un momento en el que el rol social de la mujer estaba casi reducido a lo familiar, contó.